oídos que no quieren escuchar. Nada más lamentable que eso, ¿no te parece? Quiero introducir la lección de esta semana con un texto que se encuentra en Jeremías 26, 11. Entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y a todo el pueblo: en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad, como oísteis con vuestros oídos. ¿Qué escuchan los oídos? ¿Lo que deben escuchar o solo lo que quieren oír? Me llama la atención ese texto y me pongo a pensar cuando de repente pasamos por algún parque y vemos que la gente saca a pasear a sus mascotas, que a veces la mascota se va hasta la otra esquina, hasta el otro lado del parque, y el dueño solamente le da un silbido, le habla por su nombre y el animalito regresa hasta donde está el dueño. Y a veces me he preguntado, ¿por qué el perrito no se confunde? ¿Por qué no se va con otro dueño? ¿Por qué no se va para otro lado? ¿Por qué regresa al mismo lugar donde está su dueño? Pues sin duda porque conoce la voz, reconoce el timbre de voz. ¿Qué pasaría con nosotros si aprendiéramos a reconocer la voz de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas cosas cambiarían, no te parece? Ese texto nos dice que la gente no quiso escuchar. Solamente escuchaba las cosas y en lugar de escuchar la voz de Dios, estaba escuchando solamente advertencias en su contra y entonces decidieron matar al profeta. De esto vamos a hablar en esta ocasión. El título de la lección de esta semana es lección número 7, La crisis continúa. Seguramente una lección reflexiva que nos podrá pensar en qué quieren escuchar nuestros oídos o en qué están escuchando. Quédate con nosotros, en un momento iniciamos esta interesante lección. Es un gozo para nosotros el poder darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Estamos por iniciar el repaso de la lección número 7, titulada La crisis continúa. Y también nos place darle la bienvenida a nuestros dos colegas e invitados de esta ocasión, el pastor Abraham Ramírez, que está nuevamente con nosotros para analizar esta lección número 7. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. La crisis continúa, o una crisis continua, ¿no? Uh-huh. Así está, no para, no cesa, no hacen caso al llamado, la situación sigue igual, pero los resultados vendrán. Dios tendrá que hacer algo para su pueblo. Nada más lamentable que oídos que no quieren escuchar, pastor. Así es, ¿no? Mensaje tras mensaje, intentos tras intentos de Dios para que dejaran su situación, pero ellos no quieren. No quieren escuchar. Ojalá que nosotros escuchemos, pastor. Ojalá que no. Y está con nosotros nuevamente el pastor Francisco Brígido Jiménez. Es el director de nuestra unión, del departamento de jóvenes de nuestra unión, más otros departamentos más. Y una vez más está con nosotros y queremos darte una cordial bienvenida, pastor. Sí, muchas gracias. Gracias por invitarme, por darme la oportunidad de estar aquí, a compartir un poquito de esta lección con nuestros hermanos que estudian, que sintonizan este canal. Y pues bueno, esta es una lección fea por lo que implica, pero que podemos encontrar esperanza. Claro, esperamos que así como esta lección termina, en nuestro caso, pueda también haber esperanza para cada uno de nosotros. Amén, amén. ¿Qué es lo que Dios espera, no? Uh-huh. Justamente, Dios espera que nosotros volvamos a sus brazos de amor. Bien, vamos a mandar también algunos saludos y queremos agradecerles porque muchos de ustedes se toman el tiempo de escribirnos algunas palabras que siempre nos animan. Tomamos en cuenta sus comentarios. Gracias por enviarlos. Y queremos devolverles algunos de estos saludos a algunas personas que nos han escrito. Pastor Abraham. Sí, pastor. Como dices tú, regresamos el saludo a Ruth Neira, que nos escribe desde Florida. Y mandamos saludos al programa que ellos tienen, Chicos en Jesús. Uh-huh. Chicos en Jesús. Ahí queremos mandarles un saludo y ojalá que ese programa esté siendo de bendición ahí en su espacio. Pastor Francisco. Sí, también nos sintonizan desde Oak Cliff en Dallas, Texas. Así que enviamos un saludo, agradecemos y esperamos que estos programas, tanto a ustedes como a otras personas, les sigan siendo de bendición. Dios bendiga también a cada uno de los que nos escuchan por allá. Muchas gracias, un saludo. Y de Lleida, España, Rosita Val nos escribió y queremos mandar un saludo. Y si hay algunos hermanos allá en España que nos miran y que ese repaso les es útil, pues mandamos un afectuoso saludo para todos allá. Bien, vamos a proveer lo que será el bosquejo de la lección. Me parece que los puntos son bastante claros y vamos a compartirlos. El primer punto, a tu parecer, pastor, del bosquejo, ¿cuál sería? Pues el tema de la criatura o el creador, ¿a quién damos nuestra alabanza, sí, nuestra adoración. Muy bien. Sí. Así que sería el primer punto. ¿A quién proclamas tu alabanza? ¿A quién proclamas tu alabanza? ¿Te parece bien? Perfecto. Ok. ¿A quién proclamas tu alabanza? ¿Verdad? Sería el primer punto del bosquejo. ¿El segundo punto, pastor Abraham? El segundo punto, pastor, pues es el tema de toda la Biblia. Un llamado al arrepentimiento. Correcto. A través de toda la Biblia Dios está tratando de que sus hijos pecadores regresen a él. Claro que sí, un llamado al arrepentimiento. Y el tercer punto, si les parece bien, sentencia de muerte, promesa cumplida. Viene una sentencia, la gente no escucha, la gente quiere matar al profeta, pero una vez más el Señor vuelve a hacer algo especial por sus siervos, y eso nos da esperanza, ¿verdad?, para todos. Por sus siervos, por los que deciden trabajar para Él, por los que le son fieles. Amén. Sí. Por todo el que es fiel y cumple la misión. Así que ese sería el bosquejo de nuestra lección. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esta lección número 7, titulada La crisis continúa. Ya regresamos. Bien, vamos a dar inicio a esta lección, no sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Señor, te pedimos que tú nos bendigas en esta mañana. Queremos que al repasar esta lección número 7, donde la crisis, Señor, continúa, tú puedas ayudarnos a que no caigamos en los errores del pasado, que podamos mantener una relación contigo que nos lleve a una vida de victoria. Bendice nuestras vidas y bendice también este repaso para que, guiados por tu Espíritu Santo, lleguemos a un buen entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar con esta lección número 7, La crisis continúa, y vamos con el primer punto. ¿A quién proclamas tu alabanza? Una buena pregunta, Pastor Abraham, Pastor Francisco. ¿A quién proclamas tu alabanza? Vivimos en un tiempo donde la gente busca a quién adorar. Y tristemente notamos que a veces entre más dinero hay, entre más conocimiento hay, entre más títulos académicos hay, pues más alejados estamos de Dios. Una situación lamentable. Sí, sí, pastor. Así como lo dice, el ser humano tiende a darse culto a sí mismo, el culto al yo. Uh-huh. Y en esta lección, el profeta Jeremías, en el versículo 24, capítulo 9, dice, mas alábese en esto el que se tuviere que alabar, en conocerte a ti, al único Dios verdadero. ¿Sí? Y lamentablemente nosotros como seres humanos, como dice, tenemos la tendencia a marearnos con lo que el mundo dice que es importante, que hace que las personas sean importantes. Así que como cristianos, bueno, debemos de tomar mucho cuidado de no transitar por ese mismo camino que el mundo marca, que la cultura, que la sociedad marca como lo que vale. Correcto. Pastor Abraham, seguimos olvidando que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho en Proverbios, cuando estudiamos el tener un concepto correcto de Dios y tener esa percepción de que Dios está con nosotros nos libraría de muchas cosas. Cosa que el pueblo de judío en el tiempo de Jeremías no lo tenía. De tal manera que al profeta le dan ganas de llorar. Así empieza Jeremías 9:1. Si mi cabeza se volviera agua, y mis ojos fuentes de lágrimas. Lloraría día y noche por los muertos de mi pueblo. Profeta llorón, ¿no? Se le conoce así, muy con muchos sentimientos a flor de piel, ¿verdad? Expresaba lo que sentía. Dice, yo quisiera llorar abundantemente por lo que viene sobre mi pueblo. El pueblo no entendía, pastor. Dice el versículo 2 que ellos eran adúlteros. ¿Sí? El versículo 3 dice que ellos mentían. Su boca era como un arco, ¿no? Para hacer daño, lanzando flechas, palabras hirientes a los demás, palabras de maldad. En el versículo 3 dice que van de un mal a otro, inventan pecados de aquí para allá. Y en el 5 y en el 8 dicen que son falsos. No confíes en nadie, ¿no? Porque son falsos, te pagan mal. O sea, todo eso se veía, además de la idolatría y de la injusticia que ya hemos hablado en otras ocasiones, todos estos pecados existían en el pueblo. No hacían caso. Jeremías hable y hable y hable. Y ahora hay otro intento de Dios, ¿no? Para que su pueblo regresara, pero ellos no lo hacen. Así que entonces están sumidos en la maldad. Y si Jeremías llora, el sentimiento de Jeremías solamente es un esbozo, ¿verdad? De lo que Dios siente también. Correcto. O sea, Dios llora por su pueblo, Dios angustia por su pueblo. Y entonces dice el versículo 7, ¿qué más puedo hacer por mi pueblo? Si yo les mando mensaje, profeta tras profeta, y ellos no hacen caso, dice el completo el versículo 7. Por tanto, así dice el Señor Todopoderoso, yo los refinaré y los probaré. No hay otra solución. Tendremos que llegar a este extremo para probarlos y refinarlos, porque ¿qué más puedo hacer con mi pueblo? El caso es desesperante, tengo que hacer esto, porque no hay otra salida. El mal viene contra mi pueblo. Pastor Abraham, bien dijiste, y me parece que es muy importante resaltarlo, esas lágrimas, ese sentimiento del profeta, es el sentimiento de Dios. Dios sí. Está allí reflejado, Dios se duele, Dios se lastima. Es como el padre que ve al hijo que tiene que sufrir sus consecuencias y por más que le grita y le da aspavientos para que regrese, no le escucha, pastor. Hay una imagen, yo crecí con las bellas historias de la Biblia, los 10 tomos ahí. Y cuando el pueblo de Israel va en cautiverio, se ve así entre nubes el rostro de Dios llorando por su pueblo. Se tuvo que presentar todo eso para ver si su pueblo respondía al llamado, ¿no? Es desesperante, el profeta llora, Dios llora con su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron establecer esa relación. Como decía el pastor, confiaron más en otras cosas como la sabiduría, la riqueza, el valor, la fuerza que se tenía. Estas cosas fracasan ante la muerte. Y en medio de este contexto, pastor Francisco, se levanta pues justamente la absurda idolatría, ¿verdad? Una idolatría aplastante. Adorando estrellas, adorando astros, adorando imágenes, adorando objetos, ¿verdad? Incluso ofreciendo a sus hijos por esos dioses paganos. Tremenda situación. Bastante difícil y bueno, como la lección dice, o decía en la parte introductoria, es fácil o puede ser fácil para nosotros ver hacia atrás y mover la cabeza diciendo, ¿Cómo hacían eso, no? Admirarnos, incluso castigarlos, enjuiciarlos, ¿no? Pero pongámonos a pensar qué hubiera pasado si el pueblo hubiese hecho diferente. Los planes de Dios, la idea que Dios tenía con ese pueblo de ser luz, de que iluminase al mundo, de que fuese testigos de Él, ¿no? Y lo mismo es hoy con nosotros. Lo mismo espera Dios hoy con nosotros, con este pueblo, el pueblo adventista. Y si nos miramos a nosotros en lugar de ver hacia atrás, sería muy bueno que viésemos cómo estamos. De repente vale la pena que esta lección nos ayude a reflexionar qué es lo que estamos haciendo nosotros. ¿No será que nosotros también estamos haciendo semejante a este pueblo en el tiempo pasado? Yéndonos, quizá no por dioses, ¿no? quizás nosotros ya no estamos adorando ídolos, ídolos como los de ese tiempo, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente dando gloria a Dios? ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿A qué nos estamos enfocando? A lo mejor ahora tenemos ídolos de riqueza, de pornografía, ídolos electrónicos, ¿verdad? Ya no son tallados en madera, pero ahora están encerrados en dispositivos electrónicos, ¿verdad? Pastor, me parece que es un punto muy importante que acabas de mencionar. Si un profeta hoy se levantara y nos dijera lo que estamos haciendo mal como pueblo e individualmente, ¿qué nos diría, verdad? ¿Qué nos diría? ¿Qué advertencia nos daría? ¿Qué está en lugar de Dios? ¿Qué está ocupando nuestra atención? ¿Qué capta nuestra mente? ¿En dónde estaríamos? ¿Sí? Pues sería muy interesante si eso sucediera, porque sin duda nos desnudaría y nos pondría contra nosotros mismos para vernos nuestra realidad. Aquí lo importante sería es que tuviésemos o que busquemos de Dios sabiduría para tener la sensibilidad de escuchar, si no a un profeta físico que venga y nos hable, pero a través de la misma palabra, a través de una predicación, a través de un pastor, a través de alguien que nos llame la atención, que nos diga sobre lo que estamos mal y que podamos, no como este pueblo, no como los líderes de ese tiempo, de intentar defendernos y tratar de probar nuestra buena intención y santidad, sino entender que estamos mal y hacer correcciones y no seguir el mismo camino que siguió el pueblo de Israel. Correcto, Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que el peor error que cometieron los miembros del pueblo de Dios es hacer lo que hacían las naciones circundantes, no vecinas. Dice Jeremías 10:2, así dice el Señor, no aprendáis el camino de las naciones. Y en el 3 dice, porque las costumbres de los pueblos son inútiles. Es decir, todos los vecinos hacen mal. No aprendas de ellos. ¿Por qué? ¿Qué hacían ellos? Pues esas personas metidas en la idolatría, y aquí habla de toda la vanidad de los ídolos, van, cortan un árbol, ¿verdad? Le dan forma, le ponen encima oro, plata, clavan un clavo con martillo y con clavos, y de ahí lo amarran para que no se caiga, lo llevan cargando, inutilidad totalmente de los ídolos y los dioses, que ponían su confianza en esas cosas que ellos mismos hacían, dice el Señor. Y hay tres cosas que yo creo que pudieran ser en la actualidad dioses semejantes a ellos. Dice el versículo 23 del capítulo 9, que ya se ha citado. Así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza. Tres cosas, sabiduría, valor, fortaleza, o riqueza. Yo creo que mucha gente confía en eso. Y si no confía en eso, porque no la tiene, lo busca. Vive para eso. Vive para eso. Conseguirlo. Sí. Si alguien tiene riqueza, ¿verdad? Confía en ello. Y si no, otros que no lo tienen, lo buscan. Sabiduría igual, ¿no? Los que tienen, se jactan de ello. Los que no tienen, lo buscan. Y se pasan mucho tiempo buscando. Por buscar eso, pierden la relación con Dios, con el verdadero Dios. Dice el versículo 24, si no alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme. El conocer a Dios implica una relación con Él. Y por buscar sabiduría, por buscar riqueza, por buscar poder, rompemos esa relación con Dios. No tenemos ese gozo en conocerle, y buscamos otras cosas y nos hacemos ídolos. Dios quiera que no caigamos en ese error y que podamos alabar al único que es creador de todas las cosas y que es todopoderoso. Amén. ¿Quieres desarrollar en tu vida, hermano, estas virtudes? ¿Quieres realmente mantener la brújula en el lugar correcto? Aquí está la clave. Entender y conocer a Dios, ahí está la clave de la victoria y de la prosperidad. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección 7, la crisis continúa. Y regresamos. Estamos analizando la lección número 7, titulada La crisis continúa, y vamos a entrar de lleno al segundo punto, que es un llamado al arrepentimiento. Y bueno, Pastor Abraham, Pastor Brígido, nuevamente aquí encontramos a un Dios que constantemente está invitando a su pueblo a regresar, ¿verdad? E incluso le promete que va a desistirse de lo que ha emitido como un juicio, ¿verdad? Pero el pueblo no quiere escuchar, ¿verdad? Es invitado a arrepentirse, ¿no? Y el mensaje de Dios es también para nosotros, así como fue para el pueblo, invitándonos a que lo que sabemos que estamos haciendo mal, lo dejemos, porque sabemos que por lo malo que hacemos, merecemos o mereceríamos un castigo. Pero en el caso de Cristo, Él nos invita, nos abre la oportunidad, y de paso, como la lección decía, a Dios ha mostrado su amor, su misericordia a través de Jesucristo, que la cruz es como un puente, ¿no? De misericordia de parte de Dios para nosotros. Cristo ya fue ofrecido, Cristo ya vino, ya se abrió ese puente que une el abismo entre nosotros y Dios, o Dios y nosotros. Así que ahora la invitación es: analicemos lo que estamos haciendo y volvámonos de nuestros malos caminos. Claro que sí. Conmueve nuestro corazón, Pastor Abraham, el hecho de que ese Dios no quiere dar su honra a otros. Él insiste en su propia viña. Sí, Pastor. Él ya había dicho que Israel era para Él su propiedad exclusiva. Ustedes son míos, ¿verdad? Y de nadie más. Yo haré con ustedes tantas las promesas que hemos mencionado aquí, los planes que Dios tenía para este pueblo. Y Dios expresa continuamente, manda mensajes, lo intenta una y otra vez para que ellos regresen a Él, llamándolos al arrepentimiento. En esta ocasión, Pastor, encontramos al profeta Jeremías en el capítulo 26. Dios le dice en el versículo 2, ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todos los que vienen de las ciudades de Judá para adorar en la casa del Señor. Todas las palabras que te mandé que hablases, no retengas ninguna. Así que Dios manda al profeta a un lugar público. Vete allá al atrio del templo. Ahí vienen personas de todas las partes para adorar. Fíjense que la adoración continuaba, pero era una adoración mal hecha, ¿no? Confiando en ellos mismos, ¿verdad? No buscando al Dios del cielo. Y entonces va la gente al templo y Dios manda a Jeremías a predicar ahí. Y dice la primera parte del versículo 3, quizá oigan. A lo mejor en esta ocasión sí, Jeremías. No nos cansemos de ir y predicar. Quizá en esta ocasión nos hagan caso. Ve, por favor, ve y predica les otra vez que regresen a mí y que hagan las cosas correctamente. Así que en ese lugar público, Pastor, donde llegaba mucha gente, Dios intenta otra vez. Dios expresa su deseo de que su pueblo regrese y le dice: no dejes de decir nada de lo que te he dicho. No cortes el mensaje, ¿sí? Di el mensaje y también las consecuencias del mismo, ¿sí? Porque más adelante, dice el versículo 6, bueno, desde el 4, y a mí quisiera también ahorita comentar eso, dice, así dice el Señor, si no me escucháis para andar en mi ley, que os presenté a vosotros, vienen las consecuencias. Y el versículo 6 dice, pondré esta casa como Silo y esta ciudad como maldición ante todas las naciones de la tierra. Está pregonando el caos y la destrucción sobre Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad que todos aman, que todos quieren. Ahí estaba el templo, tenían su confianza puesta en ese lugar. Ya hemos dicho que decían templo, templo de Jerusalén, templo de Jerusalén, y tenían su confianza ahí. Pero si no oyen mis palabras, los voy a destruir. Correcto. Y Pastor, me parece muy lamentable, ¿verdad? El hecho de que ahora viene como una especie de maldición. El especial tesoro, ¿verdad? Mi ciudad santa, mi viña, ¿verdad? Mi ciudad de sacerdotes, mi pueblo de sacerdotes. Ahora dice, serán ahora maldición ante todas las naciones. Sí. Tremendo, ¿no, pastor? Bastante, y esto es muy importante reflexionar seriamente sobre lo que implica nuestros actos, nuestras palabras, nuestras decisiones, ahora, como hijos de Dios, como cristianos, porque si bien es cierto, pues somos individuos, no somos islas, ¿sí? Estamos interconectados con la sociedad, con los que nos rodean, con los compañeros de trabajo, con la familia, con los vecinos, con tanta gente que Dios espera de nosotros que Él sea honrado, que su nombre no sea mancillado con lo que nosotros hacemos. Él espera que su nombre sea exaltado. Él espera que la gente conozca, vea, sepa de Dios a través de nosotros, que vea el camino claro, correcto a seguir. Y cada vez que nosotros entonces no hacemos lo que debiésemos de hacer, no cumplimos en nuestra vida con nuestros actos, con nuestras palabras, costumbres, gustos, las expectativas de Dios, deshonramos su nombre. Deshonramos su nombre. Así que eso debiese de llamarnos la atención esta semana y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, me estoy descuidando, me estoy olvidando que no soy solo yo. Dios está detrás de mí, lo que yo hago, honra o humilla el nombre de Dios. Cuando un cáncer está encapsulado, y aquí está el médico que nos lo puede decir, hay que extirparlo para que no dañe el resto del cuerpo. Me parece que aquí lo que encontramos en el versículo 3 es ese Dios que quiere extirpar ese cáncer, porque va a dañar, va a matar al cuerpo, ¿verdad? El problema es que la mayoría de nosotros nos enfocamos. Yo conozco mucha gente que ve pasajes como estos, como el de Jeremías. ¡Ay, qué Dios tan castigador! Este Dios tan malo, ¿verdad? Este Dios que va a destruir a su pueblo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que la otra cara de la moneda es justamente un Dios que suplica, que llora, ¿verdad? Es un Dios que dice, mira, si te vuelves de tu mal camino, yo desistiré del mal. O sea, un Dios que clama en voz, en cuello. Regularmente no vemos esa parte, ¿no, Pastor Abraham? Nos enfocamos solamente en los mensajes de advertencia o de destrucción. Sí, Pastor. Yo quisiera entonces mencionar Jeremías 26, 4. Diles, es el mensaje que tenía que presentar Jeremías. Diles, así dice el Señor, si no me escucháis, aquí hay un sí condicional. Puede ser sí para bien o sí para mal. Aquí lo está presentando en términos negativos. Dice, si no me escucháis para andar en mi ley que os presenté a vosotros, viene la calamidad. Pero qué tal si le pudiéramos cambiar, ¿no? Si me escuchan y andan en mi ley, que os presenté a vosotros, entonces toda la perspectiva cambia, ¿no? ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios hubiera escuchado la voz de Dios? Dice Jeremías 25:5. Hablando de los mensajeros que Dios había mandado anteriormente, dice, ellos os decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre. No se tienen que ir de aquí. No tienen que venir Babilonia a destruirnos, ni la santa ciudad va a ser destruida. El sí condicional. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos presenta su mensaje. ¿Lo escucharemos? No lo escucharemos. Si lo escuchamos, vienen bendiciones. Si no lo escuchamos, vienen consecuencias. Vienen consecuencias, ¿no? Ahora, por una parte, Dios quería que su pueblo fuera su especial tesoro para que toda la gente se diera cuenta que Dios bendecía a ese pueblo. ¿Okay? Ahora, ellos no escucharon, se fueron al exilio. Pero ya hemos dicho aquí, en lecciones anteriores, que la situación en que vivían y lo que sufrieron era para que el pueblo de Israel desapareciera totalmente, fuera talado. Pero ahí se ve la misericordia de Dios también. Y todas las naciones se dieron cuenta de la misericordia de Dios al hacer volver 70 años después a su pueblo. La misericordia de Dios está siempre presente. Y hay evidencias para que todos podamos ver que es un Dios misericordioso y bondadoso, ¿verdad? Dios cumple su plan. Y donde más se exalta la misericordia de Dios es en la cruz del Calvario. Amén. Todo el que quiera ir, hay lugar porque los brazos de Jesús están extendidos, están abiertos para todo aquel que quiera llegar. Dios siempre sigue llamando al arrepentimiento a su pueblo. Hoy mismo Dios llama al arrepentimiento a su pueblo. Nos encontramos en pecado, estamos lejos de él. El llamado ahora, el mismo de Jeremías, ven, acércate, vuelve a mí y tendrás bendiciones. No importa dónde se encuentre nuestra vida hoy, la cruz sigue abierta, los brazos de Dios siguen abiertos para que podamos volver. Y en él siempre habrá esperanza. Vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos a la tercera y última parte, desenlace de este repaso, lección 7, la crisis continúa. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro. Preparados para su venida. Llegamos a la parte final de este repaso, que es sentencia de muerte, promesa cumplida. Y entonces vamos a analizar esta parte basada en Jeremías 26, cuando los oídos ya no escuchan, Pastor Francisco. Nada más lamentable que eso. Cuando los oídos ya se cierran, cuando en lugar de escuchar la voz de Dios, entonces escuchamos una advertencia que nos incomoda y entonces reaccionamos. Qué lamentable situación. Sí, así es, Pastor. La invitación de esta lección, creo que la invitación de esta lección es a que tengamos cuidado de no cerrarnos a los llamados de advertencia de Dios a través del Espíritu Santo. Sí, de repente cuando el pastor, cuando el anciano, cuando algún hermano se acerca a nosotros y nos quiere reconvenir sobre algo que estamos haciendo mal, sobre algo que no debiésemos de seguir por ese camino, como que la reacción natural del ser humano es a defenderse, a no querer escuchar, a sentirse agredido, pero como lo vimos anteriormente, es la misericordia de Dios, es la misericordia de Dios la que te está alcanzando a través de alguien y es por tu bien. Dios te está llamando a través de alguien, ¿no? Entonces, debiésemos de estar muy cuidadosos de no cerrar nuestros oídos a la voz de Dios. Quizá a veces esperaríamos que Dios mismo, que el Espíritu Santo, que un ángel se nos pusiera enfrente y nos hablara. Y quizá pensamos, si así fuera, yo sí le haría caso. Pero en otros... Los mensajes están llegando. Los mensajes están llegando. En otros tiempos aún tuvieron un ángel y también el corazón se cerró, el oído se cerró. Entonces debemos ahora de tener mucho cuidado de no cerrar nuestros oídos a los llamados, a las advertencias, a la misericordia de Dios a través del medio que Él escoja. Los hijos de Elí, Sansón, dice constantemente, y no escucharon la voz de su padre, y no escucharon los consejos. Así está este pueblo, Pastor. Sí, Pastor. Jeremías, al traer un mensaje de muerte, si no escuchaban la voz del Señor, les está aborreciendo la vida. Miren, si no hacen esto, vamos a morir. Pero si hacen esto, vamos a vivir. Es decir, les está ofreciendo la vida. Un mensaje de vida. Un mensaje de vida. Pero estos que estaban recibiendo un mensaje de vida, solamente pensaban en la muerte, ¿no? Vamos a matar al que nos está ofreciendo vida. Algo similar a lo que le pasó al Señor Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús vino a ofrecernos vida y lo matamos. A Jeremías le estaba dando un mensaje de vida y vamos a matarlo. Porque así está ofuscada la mente cuando está envuelta en pecado. Cuando estaba hablando el pastor Brígido, yo decía, bueno, yo pensaba que no queremos responder al llamado de Dios y buscamos razones, pretextos, excusas, y para seguir pecando, para seguir haciendo las cosas. Es que esto pasa así, yo tengo que reaccionar de esta manera, ¿no? Yo tengo que estudiar, yo tengo que buscar cómo cómo crecer en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento, y no tengo tiempo para Dios. Es decir, buscamos excusas para todo, nos alejamos de Dios, dejamos al Dios del cielo y queremos alcanzar otras cosas. Conozcamos al Dios del cielo. Esa era la invitación. Pero entonces a Jeremías dice el versículo 9. El 8. Cuando Jeremías 26, perdón. Jeremías 26, sí, perdón. Jeremías 26. Y cuando Jeremías terminó de hablar lo que el Señor le había mandado a decir a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y el pueblo le echaron mano y le dijeron, de cierto morirás, te vas a morir. ¿Y quién estaba contra él? Todos. Sacerdotes, profetas y todo el pueblo. Lo agarran y dicen, te vas a morir. ¿Por qué? Pues porque profetizaste en contra de la casa del Señor. Así que entonces los profetas y los sacerdotes reúnen a todo el pueblo y dicen, en condena de muerte, ¿no? En pena de muerte ha incurrido este hombre, dice el versículo 11, porque profetizó contra esta ciudad, como oíces de vuestros oídos. Y ahí empieza la defensa de Jeremías, ¿no? Entonces dice, miren, aquí estoy en sus manos, ustedes son más que yo, si quieren, mátenme. Pero, ¿sí? En lo que a mí toca, dice el versículo 14, estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca, pero sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque en verdad el Señor me envió a vosotros a decir todas estas palabras en vuestros oídos. Y yo creo que tenemos que enfatizar todas estas palabras. Dios le había dicho, no dejes de decir nada de lo que te he dicho. Y dice Jeremías, yo les he dicho todo lo que Dios me dijo. ¿Sí? Si me quieren matar por lo que les he dicho, que es un mensaje de Dios, ustedes sabrán. Y personas perdieron la vida. Hubo personas que perdieron la vida por mantenerse firmes, ¿no? Por mantenerse firmes. Y, pastor, creo que es un buen momento para reflexionar. Cuando nosotros estemos decididos a predicar la palabra, a ser fieles al Señor, a cumplir su misión, a cumplir la tarea que nos encomendó, pues siempre tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Así es. Y es importantísimo, pastor, que estemos exactamente dispuestos a pagar el precio y a mantenernos firmes y a decir o a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto, ¿sí? Y hablo de manera especial a los líderes de la iglesia, a los líderes locales de la iglesia, a pastores, ¿no? Que debemos de tener clara conciencia y sentido de misión y de compromiso con Cristo para mantenernos haciendo el trabajo para el cual el Señor nos ha llamado a hacer, que es advertir al pueblo del pecado, que es darle al pueblo la dirección correcta. Dice Ezequiel, debemos de dar el sonido certero a la trompeta, ¿sí? No debiésemos de evitando lo que pudiese ocurrir, evitando lo que pudiesen decir de mí, la imagen negativa que podría generar o crear de mi persona, pues mejor me callo, mejor no lo digo, o para evitarme problemas, mejor no digo nada, hago como que no veo. Tampoco estoy en este momento con estas palabras arengando al pueblo para que se levanten unos contra los otros, ¿no? Pero sí es importante que cumplamos el compromiso que tenemos con Dios de decir, Jeremías, si hubiese humanamente analizado la situación y todos los mensajes y las palabras que debía decir al pueblo y hubiese reaccionado así humanamente, él podría haber dicho, no, ¿para qué me meto en problemas? Mejor no digo nada, les hablo bonito, les endulzo el oído y me la llevo pues bien, suave, ¿no? Pero Jeremías aquí nos presenta un modelo de un siervo de Dios, de un ministro de Dios, de un obrero de Dios que hace la voluntad de Dios y que da el mensaje a quien lo debe de dar, como debe de ser dado. A final de cuentas, pastor y pastor Abraham, el Señor cumplirá su promesa, ¿verdad? Puede ser que mande un terremoto y te saque de la cárcel, puede ser que tape la boca de los leones, o puede ser que tu cabeza sea cortada también, como Juan el Bautista, ¿verdad? Sí. Pero el Señor cumplirá al final su promesa. Pastor, yo creo que lo que sucedió después de esto trajo un poco de consuelo al corazón de Jeremías. De Jeremías, ¿no? Sí. Porque cuando él les dijo, bueno, estoy en sus manos, hagan conmigo lo que quieran, pero van a incurrir en más pecados. Entonces el pueblo reaccionó y los príncipes del pueblo reaccionaron. Correcto. Y entonces ya hubo dos bandos, los príncipes y el pueblo contra los profetas y los sacerdotes que querían matar a Jeremías. Y dice el versículo 16, entonces los príncipes y el pueblo dijeron a los sacerdotes y profetas, este hombre no ha incurrido en pena de muerte porque en nombre del Señor nuestro Dios nos habló. Uh-huh. Yo creo que suspiró Jeremías entonces, ¿no? Bueno, por lo menos entraron en razón algunos. Amén. Algunos entraron, ¿no? Ahora, aquí uno de ellos, un anciano, dice el versículo 17, que aludió a la historia, ¿no? Dice, en el tiempo de Ezequías vino Miqueas y profetizó. Lo mismo que está diciendo Jeremías, que iba a venir destrucción sobre Jerusalén, lo mismo profetizó él. ¿Y qué hicieron entonces? Dice, lo escucharon, ¿sí? Le hicieron caso. Dice, versículo 19, ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió Ezequías al Señor y oró en su presencia y no desistió el Señor del mal que había hablado contra ellos? Uh-huh. Estos fueron los resultados. Ellos le hicieron caso a Miqueas en el tiempo de Ezequías. Y Dios desistió. Dios ya no, ¿verdad?, ya no permitió que vinieran y los destruyeran. Eso puede suceder ahora. Y hace una pregunta este anciano. ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nosotros mismos? ¿No le haremos caso a Jeremías? Es mensaje de Dios. Trae palabra de Dios. Hagámosle caso. Salvémonos. Si no le hacemos caso, nos perderemos. Yo creo que estamos en la misma situación, pastor. Decía el pastor, cuando alguien nos reprende, cuando alguien nos dice, ¿qué hacemos? ¿Indiferencia? ¿Sarcasmo? ¿Reacción? ¿Nos tapamos los uh-huh. oídos? ¿Reacción en contra del que nos dice las cosas? ¿Qué actitud tomamos? Yo creo, pastor, que la actitud más correcta es un arrepentimiento, reconocer nuestro mal e ir a Cristo Jesús. Amén, porque el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestro corazón. Así es. Y esa es la esperanza que tenemos. Vamos a terminar, lamentablemente se ha acabado el tiempo, y vamos a concluir esta lección hermosa, desafiante y, por supuesto, reflexiva, que vamos a terminarla con algunas palabras de todos los que estamos en este panel. Pastor Francisco. Sí, pastor, gracias. Aprovecho para saludar y despedirnos aquí de este repaso de lección con los hermanos que nos escuchan. Y, pues, bueno, es importante que nos llevemos en la mente, hermanos, a el deseo que Dios tiene con nosotros para cumplir su obra, para cuidar a su iglesia y para nuestra salvación. Si Dios ha hecho provisión, si Dios se ha esforzado por encontrarnos, por alargarnos su misericordia, por darnos la oportunidad, pues qué mejor oportunidad que aprovecharla. Si estamos por un mal camino, arrepentirnos. Si podemos ser útiles en sus manos, pues hay que hacerlo. Hay que hacer la obra que el Señor nos dio. Muchas gracias. Y de paso, muchas gracias por haber estado con nosotros, Pastor Francisco. Pastor Abraham. Sí, pastor. Dios es un Dios insistente, perseverante. Siempre va a intentar salvarnos. Amén. Dios es persistente en salvación. Dios siempre va a buscarnos, pase lo que pase, y no importa el pecado que hayamos cometido, tenemos oportunidad de regresar a Dios. Amén. Amemos a este Dios que tanto nos quiere salvar y que es perseverante e insistente en hacerlo. Así es. Hoy estamos en tiempos donde fácilmente se puede ayudar a una persona que no escucha. Con un aparatito se le afina el oído y entonces puede escuchar. ¿Será que necesitamos nosotros espiritualmente esa ayuda del Espíritu Santo, que afine nuestro oído, que podamos escuchar la voz de Dios, que cuando alguien nos reprende, nos exhorta, estamos escuchando la voz de Dios? Dios quiera que sí. Y si eso es, bendiciones vendrán, hermano, y evitaremos las consecuencias de nuestros pecados. Te invitamos la próxima semana a que nos acompañes en un repaso más de nuestra lección. Por el momento, gracias por habernos acompañado. Que el Señor les llene de bendiciones. Hasta la próxima.